Saludo, amantes del quejío. Bienvenidos un día más a este espacio dedicado al mundo del flamenco. Soy Manuel Sualís y esto es Flamenco en las Nubes. Comenzamos. Bueno, hoy abre nuestra primera media hora de programa una de las voces más apreciadas en el mundo del flamenco. Nacida en la primavera de 1954 en Triana, Lole Montoya. Hija de Juan Montoya, bailaor, y de Antonia Rodríguez, la negra, cantaora y bailaora. La famosa pareja Lole y Manuel, que bueno, tantísimos buenos recuerdos nos traen a los aficionados, editaron en 1994 un disco con el título Alba Molina, dedicado a la hija que tienen en común ambos. Bueno, destaca una nana preciosa, compuesta indudablemente con mucho sentimiento, que nos transmite de una manera dulce y especial, como solamente Lole y Manuel hicieron durante muchos años de trabajo en común. Os dejo con Lole y Manuel. Alba Molina. Al lomo del aire la luna camina hasta la azotea de Alba Molina. De los ojos grandes de gitana, se me cayó un al filo de tu ventana. Si me lo quieres tú coger, si me lo quieres tú coger, clavármelo en el cielo antes del amanecer. La niña se sienta y juega en la cuna con los alfileres que perdió la luna. Con ese alfiler me haré una guitarra con cinta azul. Me lo colgaré luego en bandolera con un alfiler. Detrás de una nube la luna escuchaba la voz de la niña y se enamoraba y como soy ruiseñora, soy ruiseñora. Ahí quedó Lole y Manuel, y de una trianera a una sevillana de la Macarena, Aurora Vargas. Voz e imagen gitana por los cuatro costados, ¿eh? Además de cantaora, podríamos decir que de Aurora Vargas, que también es, bueno, un poco actriz. Bien pudiera serlo a tenor de las participaciones tan variadas e importantes que ha tenido en el séptimo arte. Por ejemplo, en un film sobre la ópera Carmen junto al tenor Plácido Domingo. También la hemos visto ya en el histórico flamenco de Carlos Saura. O presta su voz también a la banda sonora de la serie, aquella serie de El Ángel, bajo la batuta de Ricardo Pachón. Oro puro gitano teñido de los metales sonoros, de una voz que a nadie deja indiferente, incluso, no sé, su manera de estar en el escenario, ¿eh? Su porte, ¿eh? Su piel canela, su moño, toda una estampa que evoca los aires de la fragua donde se crió. Vamos a quedarnos con Aurora Vargas. muchacha Dolores, muchacha Dolores, muchacha Dolores, me traía el vestido de mis colores, muchacha Dolores, muchacha Dolores. Y del sentimiento puro y gitano de Aurora Vargas a la sensualidad y temple de Estrella Morente. De Sevilla a Moguer, a Cuba, la Florida, Washington, Argentina. Eres como un puente que va de luz y al mañana. Por debajo como un sueño pasa la agua. Pasa el alma, pasa el alma, pasa el alma. Ten cuidado cuando besas, cuando besas el pan, ten cuidado. Uno de los valores seguros del flamenco de hoy día es sin duda la maestra Carmen Linares. Carmen Linares, cuya trayectoria es difícil de seguir al dedillo, ¿eh? Porque esta mujer no para de hacer cosas. Siempre inquieta, estudiosa, fiel a los palos, genuina. Menos mal que existes, Carmen, porque estoy seguro que es una de esas figuras que los jóvenes flamencos tienen en siempre ahí, ¿no? En mente, siempre en la retina, ¿eh? No hay mejor espejo en el que mirarse hoy en día que en la forma de entender el flamenco que tiene Carmen Linares. Vamos a escucharla por Fandangos de Huelva, donde además se deja caer, bueno, no sé si un banjo o un sitar, dándole un pequeño toque hindú, muy pequeñito, muy pequeñito. Carmen Linares. Bueno, siguiendo con la pauta de voces femeninas de este programa de hoy, vamos a quedarnos con una de las grandes, que al igual que Carmen Linares hoy día, bueno, pues Paquera de Jerez también ha sido y sigue siendo actualmente una de las referencias más ejemplares e importantes que tienen los cantaores y cantaoras. Nacida en 1934 en Jerez, con una larga y extensa discografía en la que no faltan las soleares, ¿eh?, que de esta forma majestuosa interpreta. ¡Qué fuerza y cabal la voz de Paquera de Jerez! Mira qué grande tormento. con la luna platica, ya contale mi duque, la lunita se echó a llorar, ya contale mi duque, la luna se echó a llorar. Y con la voz de Paquera de Jerez vamos a quedarnos en esta primera parte del programa. Volvemos ahora después de la publicidad. Cuando estás cerca de mí. Bueno, después de esta preciosidad de canción por bulerías de Tomasa la Macanita, vamos a seguir esta segunda media hora de programa con los ecos femeninos. Después de la fuerza y a la vez delicadeza de la Macanita, vamos a seguir por el camino de las sensibilidades, de los sentimientos, y vamos a dejarnos llevar por la explicación que nos da la catalana Maite Martín de qué es para ella el amor. Con sonido de violines que nos ayuda a evocar la nostalgia y los encuentros con la vida. Buscan el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensado. Maite Martín. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. No es refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento. Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. El amor, una ventana abierta a la ilusión, es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Estaba Maite Martín y continuamos en Flamenco en las Nubes. Ya sabéis que para poneros en contacto con nosotros lo hacéis a través del email flamencoenlasnubes@ozu.es, mandadnos lo que queráis. Y ahora vamos a seguir a quedarnos con los sonidos, con sonidos lolailo, ¿eh? De rumbeo facilón, el organillo de la cabra, ese, el Casio de toda la vida, ¿eh? Ese sonido setentero, ¿vale? Con Susana Amador, Santiago, La Susi. Bueno, la Susi, nacida en Alicante en 1955. Empezó bailando en los tablaos de Madrid hasta que un día se lanzó a cantar ahí en el escenario desde atrás. Bueno, desde entonces no ha parado, ¿eh? Su primer álbum se lo produjo, bueno, ni más ni menos que el propio Paco de Lucía. Bueno, Paco de Lucía más bien le animó, ¿eh? Al final se lo produjo su padre, ¿vale? Pero en esa época la Susi contaba con solo 17 añitos. ¿Qué? hace poco actuó en el Festival de Mont-Marsan con excelente crítica, ¿eh?, y acogida por parte del público francés. Vamos a quedarnos con La Susi. Qué fantástico, ¿eh?, de Chicuelo, que cada vez está más solicitado y últimamente no para. Bueno, y la voz de otra mujer, nacida en Francia, aunque vive actualmente en Barcelona, Ginesa Ortega. En esta canción por bulería, qué pena que Ginesa Ortega no se prodigue más por los escenarios, porque es que tiene unas facultades para mí muy buenas, ¿no? Y además ha trabajado con todo tipo de músicos, buscando siempre nuevas emociones y tiene mucho talento. Bueno, pero no se deja caer por los festivales. Vamos a escucharla por bulería, Ginesa Ortega. Puede ser que el viento traiga los recuerdos de mi infancia, aquellos años vividos en el patio de mi casa, de risas y sueños, de rosas y lirios, de paredes blancas y juegos de niña, pintando garabatos, haciendo piruetas y pampanaba con agua fresca. Temprano paso por tu puerta, me echo pa'lante y me cojo el pelo. Pa' que veas mi cara guapa, me zarandeo, yo me zarandeo. Y el aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos. Entra mi alma y a través de tu mirada mi corazón se une al sentir de dos colores, sin que me lleve el viento y en el sol pinto tu cara. Te llaman las estrellas, luz de oriente, rosa blanca. Comparo tu hermosura con la nieve. Aquello que desata ilusión y sentimiento de la noche a la mañana. Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo. Pa' que veas mi carilla guapa, me zarandeo. Y el aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos. Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo. Se pierde y la soledad martillo. Yo no quiero separarme de ti ni un solo minuto. Y añórate en un instante. A mí me parece un siglo, ay, a mí me parece un siglo. Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me cojo el pelo. Pa' que vea mi cara guapa, me zarandeo, me zarandeo. Paso por tu puerta, me echo pa'lante, me cojo el pelo. Pa' que vea mi cara guapa, me zarandeo. El aire de tu ventana ya me conoce, me manda beso. Cuando paso por tu puerta, me echo pa'lante, me cojo el pelo. Pa' que vea mi cara guapa, me zarandeo. Bueno, después de escuchar a la sultana gitana Remedios Amaya, vamos a quedarnos con otra gran gitana y matriarca. Juana la del Revuelo, sí señor, una de las máximas figuras representativas del flamenco sevillano de Triana y del flamenco actual. O sea, del flamenco sevillano de Triana, de cómo se cantaba en Triana antes, porque ahí es donde se crió, pero luego se fue a vivir y es máximo representante de cómo se vive el flamenco en las 3.000 viviendas. Las 3.000 viviendas, que por cierto, la próxima semana, como ya os prometí, a finales del año pasado, del 2008, os dijo que os iba a traer un especial de las 3.000 viviendas y espero que sea para la próxima semana, ya sin falta, ¿vale? un poquito de música, también tendremos un poquito de historia, la voz de los protagonistas en extractos de la película de Las 3000, Polígono Sur, de Dominique Abel. Como decíamos, Juana, la de Revuelo, que siempre utiliza en sus espectáculos, creo que son en una bulería, ¿eh? Esa es la que interpreta el papel de una madre con su hijo en brazos, que no es otra cosa que el delantal de lunares típico de gitana de mercadillo, ¿eh? De estos de lunares con los dos bolsillos grandes, ¿no? Doblado de tal forma, de tal manera que parece que tuviera un bebé en sus brazos. Seguro que si la habéis visto en alguno de sus conciertos, porque vamos, no falla, siempre cae, siempre lo hace, ¿eh? Bueno, artista y gitana por los cuatro costados. Juana, la de Revuelo, por Tanguillo. Bueno, cuando comenzamos el programa lo hicimos con, ¿os acordáis? Con Lole Montoya, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a dejar con la voz de su tía, Carmen Montoya, o sea, la hermana de su padre, Juan Montoya. que a la vez el abuelo de Alba Molina. Bueno, no nos liemos, ¿vale? Ahora es el turno, ¿vale?, de Carmen Montoya. Después ya veremos qué haremos con Alba. Carmen Montoya, por Bulería. Bueno, y para completar el cuadro, o parte del cuadro flamenco de los Montoya de Triana, nos vamos a quedar con la voz de la profesional joven, la más joven de la familia, la de Alba Molina. Bueno, con Alba Molina por Sevillana nos vamos a ir, nos vamos a despedir, ¿vale? Hasta la próxima semana, ya sabéis, jueves de 10 a 11 de la noche y sábado de 8 a 9. En el 106.1 del dial o a través de internet en radioalbolote.com. Bueno, no seáis demasiado traviesos ni traviesas. Bueno, solo un poquitín. Besotes y palotes. Buscadlo en las nubes. Chao. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de lo verde de los campos, del aire, del sueño del hombre que anhelo. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero, cantaba una gran verdad, si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.